de dormir. En tu mente suena el motor del furgón que trae a Satanás, que te abraza y canta una canción desbloqueando los recuerdos que te hacen sufrir.